Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Bugs Bunny en Rompecorazones. Me fui de compras, regreso pronto, Daisy. ¡Yuhu! ¡Casfa! ¡Uy! ¡Hola, Daisy Lu! Aquí tienes, Daisy Lu, una pequeña muestra de mi cariño. ¡Ay, muchas gracias, Kashma! ¡Eres un caballero, en serio! ¡Siempre con tus obsequios! ¡Siempre lo he dicho! ¡Es todo! ¡Ay, no hagas eso, pilluelo! ¿Una zanahorita? Zanahorias explosivas. Muchas gracias, Daisy. Ay, ven aquí, Daisy. Dame un besito. ¡Ay, no hagas eso! ¡Te equivocas si crees que soy una coneja fácil! Bueno, ¿qué te parece si me das un beso? Chicas, ¿ustedes tienen que pasar por esto? Está bien, pero tienes que cerrar los ojitos. ¡Prepárate! ¡Muñeco! ¡Aquí voy, nena! ¡Vaya! ¡Qué mujer! ¿Qué te pasa? pasa, hijo? ¿Problemas de amor? Sí, problemas de amor. Este es un trabajo para Super Cupido. Un buen tiro de esto en el lugar correcto y le serás totalmente irresistible. Eso es, ponte allá y dame tu mejor ángulo. Un poco más a la derecha. Un poco más. ¡Ahí, quieto! ¡Qué bobo! ¡Qué ignorante! No podrás engañarme más. Ya sé quién eres. Eres el malvado conejo. No serás capaz de golpear a alguien con gafas, ¿verdad? Cielos, creí que no lo haría. Tonto, quiere engañarme otra vez. ¡Oh, eres una bestia! ¡Eres un... ¡Ah, mi hermosa Daisy Lou! Tus ojos son como claras de huevo. Tus dientes como perlas para creerlas. De las verdaderas, nada de imitaciones. ¡Zanahorias! Y tus labios son... ¡Tus labios son... ¡Tus labios son... ¡Son!